La República Argentina se halla en el extremo meridional del continente americano, contando con una población. Para nosotros es otra cosa, es lo que hacemos de ella cada día. Senda Nacional, caminando la patria. Cuánta gente ilusa entre el pueblo argentino. Y haber perdonado a los que han herido. Tanto sienten la vergüenza de ser latino. Muy buenos días, 9 y 3 de la mañana. Esta es otra edición de Senda Nacional en su horario de 9 a 10 de la mañana. Lo vamos a estar acompañando con 60 minutos de información, tratando de brindarles una visión distinta de los acontecimientos políticos de la jornada. Hacemos Senda Nacional, como todos los días, Jorge Miranda, Ángel Molina y Claudio Villa. Los teléfonos para comunicarse, fijo 558-1090. Para mensaje de texto, 153-485-922. Por correo, pueden hacerlo a sendanacional@gmail.com. Si quieren escucharnos a través de internet, pueden hacerlo por www.amlibertad.com.ar. Y si quieren seguir el blog del programa, pueden hacerlo a www.sendanacional-radio.blogspot.com. Seguimos. Thank you. leyenda nacional. Las entrañas de la historia. Se me hizo tarde. Ahí está. Gracias, transporte público. No culpemos todos los días. De vez en cuando sí, de vez en cuando le tiramos un palito amable. ¿Algún palito amable? Hay que tirar unos cuantos, pero bueno. Bueno, pero no vamos a seguir con esta temática, Molina. ¿Cómo es? Anoche tuve una comunicación. Anoche tuve comunicado con gente de la asamblea, el algarrobo, los algarrobos de Catamarca. Y ahí se está produciendo una pueblada. Aparentemente vamos a tratar ahora de comunicarnos con personas vinculadas a la asamblea allá en Catamarca. Se estaba haciendo una protesta respecto a la mina, ayúdeme con el nombre, Molina, Guarrica. Espera un segundo porque esto que estoy apurado, a veces tengo que buscar los datos, esto es la radio en vivo. Y sucede estas cosas, no, estos baches de memoria. Y hay un problema importante, la escasa cobertura mediática de esto. Cuando nosotros, usted me comunica anoche que ha recibido esta información, inmediatamente nos ponemos a chequear, a ver qué está dando vuelta, cuánta información hay, qué cobertura se está haciendo de los medios. Y la verdad que es todo bastante pobre, a pesar de que este conflicto, el desencadenado ayer, tiene un antecedente de por lo menos 2 o 3 meses atrás, con un epicentro muy importante allá por diciembre del año pasado. Bueno, efectivamente, la mina de Guarrica, se estaba haciendo una protesta y la policía de Catamarca empezó a reprimir. La información que teníamos era de gente herida, detenidos e incluso gente que no se encontraba. Hay un antecedente. Para no decir desaparecidos, que contando la historia de nuestro país es una palabra con una carga más que importante. Personas que no se ubican su paradero por el momento para no entrar en desaparecidos. Y sinceramente, mucha información no estaba dando vuelta. No, bastante poco. De hecho, lo más fuerte se remitía a diciembre del año pasado, donde también hubo una acción represiva de similares características. También por diciembre reprimieron sobre mujeres y sobre chicos, con denuncias realizadas al respecto. Y nuevamente nos encontramos con una escasez de información importante y llamativo. Anoche la situación era complicada, se estaba la gente indignada por el grado de la represión, estaba intentando avanzar sobre el Palacio Comunal de Andalgalá, en Catamarca, se estaba reprimiendo en la propia plaza de Andalgalá. Esa era la información que estábamos manejando. Obviamente los grandes medios, esto no es cubierto. Habrá que ver qué intereses tienen las mineras, que pueden unir en su defensa al gobierno del Frente Cívico de Catamarca y al gobierno del Frente para la Victoria de San Juan. Habría que ver qué intereses están moviendo esas mineras y que nunca Clarín, La Nación, Página 12, hace algún informe sobre estos intereses. Digamos, tan importantes son los intereses. Recordemos una cosa que sucedió durante el conflicto del campo, que hubiera movilización de Federación Agraria. Se dice que Federación Agraria, bueno, se recuerda el famoso conflicto por la 125, las retenciones, que se estimaba que se iban a obtener unos 1.500 millones de dólares en concepto del aumento de las retenciones. Se estimaba, distintos estudios, que si el mismo esquema de retenciones se aplicara a las minerías, lo que se obtendría estaba arriba de los 10.000 millones. Sí, el tema de las mineras en Argentina es un tema que venimos trabajando también en Senda Nacional durante todo el ciclo del año pasado. ¿Notamos las diferencias? Uh-huh. ¿Y tomamos alguna idea del peso económico que tienen estas mineras? Sí. Interesante también lo que usted señalaba sobre las cuestiones mediáticas, ¿no? Efectivamente, de esto no encontramos absolutamente nada en ningún medio. Y sí encontramos, por ejemplo, en el decano de la prensa argentina de nuestra localidad, encontramos sí las declaraciones de Bussi y los actos de Bussi, que seguramente, y esto si usted puede chequearlo con la foto de la fecha, no convoca ni 600 personas, a pesar de que estas 600 personas convocadas... Y le sobra un cero, Molina. Lo sé. Pero estas 600 personas convocadas y reprimidas fueron en una localidad de dimensiones muy limitadas como es Andalgalá. Uh-huh. Bueno, esto no tiene cobertura mediática. Un grupo de no más, usted lo dijo, no más de 60 personas convocadas por Bussi en alguno de estos polos ojeros, sí recibe la cobertura mediática de parte de algunos sectores de la prensa local. Y también estaría bueno hacerle algunas preguntas a Bussi, digamos, cuando la sociedad rural lo necesitó, él concurrió. Ahora que él necesita la sociedad rural, ¿y se concurre? Pero Bussi se exacerba últimamente. ¿Usted no lo vio a Bussi reaccionando en forma iracunda contra los medios que le complican un poco el panorama y que no son tan complacientes con el campo? Sí. Chequéelo, Jorge, chequéelo. Dudo mucho que a nosotros nos den una entrevista, pero... Yo digo que estaría bueno, ¿no?, que nos vaya a dar una entrevista. Siempre dije que estaría bueno entrevistar a la gente de servicios públicos. ¿Nos dieron una entrevista? No, jamás. ¿Intentamos? Y mientras usted siga culpando a los servicios públicos de nuestra ciudad de su llegada tarde al programa, menos vamos a conseguir esa entrevista. Hay una combinación de servicios públicos de la ciudad y a readaptación de horarios de trabajo. Yo. Ayer le pegamos al servicio público, hoy hágase cargo usted de su pequeña llegada tarde. Independientemente de que si llegás un minuto tarde no conseguís el colectivo, te tenés que tomar el 103 y que te baja en Paraguay. Yo que usted insiste con su retórica. Funciona mal los servicios públicos, eso no lo vamos a negar. Es verdad. Bueno, vamos a intentar entonces una comunicación con alguno de los protagonistas en el transcurso del programa, y también vamos a intentar ahora otra comunicación porque también está pasando de vuelta la crisis del dengue. Anunciada ya, anunciada cuando terminaba el verano el año pasado, nuestra tercera pata, digamos, en Senda Nacional, Claudio Villa, encargado del área de salud, además licenciado en enfermería, nos decía, bueno, aparte trabaja en Cabin 9, nos decía, esto es una cuestión de tiempo nada más. Uh-huh. Ahora se zafa porque viene el invierno que vino con su gripe A, pero dijo, apenas vuelvan a subir las temperaturas, nosotros vamos a tener un problema importantísimo, que va a ser el problema del dengue nuevamente en Rosario. Esto lo dijimos terminando el verano del año pasado. Bueno, vamos a tratar de tener esta comunicación. Ayer no pudimos tener. Es una semana complicada para Hacienda. Y para los celulares de la producción también. Sí, nos suceden cosas, digamos. A todos nos suceden cosas. Esto sucede. Era semana nefasta. No, vamos por martes recién, así que tratemos de recomponer. Lo que puede ser el miércoles, entonces. No, le pongamos un poco de pila. No sé, yo soy fatalista últimamente, señor bueno, Ángel. Bueno, no, yo le hago... Eso no es que uno tiene en el Medio Oriente, que el Miranda no lo revela mucho. Usted lo niega, Jorge, usted lo niega. Pero cuando me ven esta nariz, y te veía cara de turco, querido. Vamos a un tema, Rubén. Senda Nacional. Caminando la patria. Ella no me quiere a su lado.